ver tú en amores, ni Casanova, ni menos Don Juan. No soy nada inteligente, no soy un Einstein, soy un holgazán. Soy un amante platónico de lo imposible, de lo ideal. Soy un modelo imperfecto y como plebeyo mi sueño es llevar un ramillete de flores al amor de mis amores. Canciones, versos, poesías, varios email cada día. Un ramillete de flores al amor de mis amores. Canciones, versos, poesías, varios email cada día. Porque es muy simple aceptar la verdad, que es de tonto dar sin recibir, mucho amor y del mismo huir, del camino a la felicidad. Es difícil poder encontrar un amor de verdad, es difícil quererte olvidar, es difícil dejarte de amar. Segundo es un año cuando tus besos ni en sueño me das. Cuando no escucho palabras de sentimiento que te hacen temblar. Cada recuerdo bonito es pesadilla porque ya no estás. Quiero enterrar la distancia, matar el tiempo y a tus manos llevar. Ramillete de flores al amor de mis amores. Canciones, versos, poesías, varios email cada día. Un ramillete de flores al amor de mis amores. Canciones, versos, poesías, varios email cada día. Porque es muy simple aceptar.